A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bien, James Petras, buenos días, bienvenido a La 36. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Churi, un día espléndido y hoy es día de celebrar el cumpleaños de mi compañera. Vamos a cenar con los vecinos, buena comida. Bueno, felicitaciones de nuestra parte, un abrazo muy grande para ustedes. Gracias. Petras, entrando en la temática, había dos temas que nos ocupaban. Uno de ellos es saber de tu análisis qué supone la nueva medida tomada por el gobierno ruso en torno a no comprar una enorme cantidad de alimentos en países de la Unión Europea y en Estados Unidos, una suerte de bloqueo de compras, particularmente de alimentos lácteos y carne. ¿Qué supone en el análisis real de esto? Bueno, es una respuesta racional, correcta, políticamente un contrapeso contra las amenazas de los países occidentales tratando de estabilizar el gobierno, pero también es un enorme oportunidad para América Latina aumentar las exportaciones, ganar un enorme mercado, extender las posibilidades pequeños, medianos y gran agricultores, aumentar los ingresos para Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. Y yo creo que es extraordinariamente positivo, especialmente si los gobernantes mueven con fuerza y con agilidad rápidamente, porque una vez que entran en este mercado es difícil devolver a los países europeos. Yo creo que podría ser un estímulo tan dinámico para América Latina como la apertura del comercio con China, que estimuló el boom de los años en la década anterior. No hay ninguna razón para no firmar y actuar rápidamente, y eso implica un aumento de ingresos para el país, y los sindicatos y los militantes deben aprovechar este nuevo aumento de riqueza para conseguir mayores concesiones en salarios, en bienestar social. Ojalá que Mujica, Kirchner, Russo mueven con rapidez para firmar grandes acuerdos de venta de granos, venta de carnes, fruta y cualquier otra cosa que necesita Rusia en este momento. Muy bien, Petras. Esa era la impresión que teníamos, coincidimos totalmente. Petras, es ineludible lo que pasa en Gaza y es ineludible la agresividad y el crimen de Israel, y por lo tanto lo dejamos en tu análisis también. Gaza sigue siendo el eje de todas las grandes movilizaciones en el mundo. 200.000 personas en África del Sur marcharon este fin de semana, la manifestación más grande desde la caída del régimen racista. 100.000 marcharon en Londres, miles marcharon en Nueva York. Hay un repudio, incluso tengo conocidos sionistas que en el pasado defendían todos los crímenes de Israel y ahora renuncian. Por la primera vez hemos escuchado voces de ex-sionistas o sionistas que han renegado sus fidelidad a Israel. Hay un régimen totalmente repugnante y que siga agresiones. Mire, firmaron una tregua y dentro de una hora de firmar el tregua mataran 7 palestinos con bombas, incluyendo un menor y un mujer y un menor de 14 años. Y en Hebrón, en la tierras ocupadas, asesinaron otro joven mientras firman los treguas. Los treguas firmados por Israel no tienen el valor de papel de toilet usado. Yo creo que es una cosa que debemos tomar en cuenta. El único apoyante que tiene Israel son los gobernantes norteamericanos, totalmente comprados y vendidos por los sionistas aquí. Más allá de eso, hay un repudio generalizado, incluso entre gobiernos que en el pasado apoyaran a Israel incondicionalmente. Pero ellos son tan comprometidos con la ideología racista, está todo comprometido con la idea de limpiar palestinos de todos los territorios, que creo que vamos a ver en poco tiempo una continuación de esta guerra, porque Israel quiere mantener Gaza como un campo de concentración. No quieren permitirlos tener puertos, no quieren permitirlos tener libre circulación de mercancías, de personas. Quieren quedarlos encerrados en un gueto donde pueden tirar bombas y eliminarlos completamente. Yo creo que Hamas y los palestinos en Gaza quieren una cosa, el fin del bloqueo. Quieren ser normal, un país con sus propios puertos, aeropuertos, caminos a ir y salir, vender y comprar. Pero Israel no quiere permitir eso. Israel solo quiere controlar, dominar y expulsar. Y eso me parece define el momento. Si el mundo ahora en rebelión contra Israel empieza a convertir su oposición en una política y un proyecto que podría poner en peligro los gobernantes, yo creo en poco tiempo Israel va a quedar bloqueada. Y ya hay principales sindicatos en Europa que están declarando un boicot completo de toda la mercancía que viene de Israel. Espero que eso se repite en otras regiones del mundo. No comprar cualquier producto de Israel, no tener ninguna relación con ningún israelita, o sea, científico, académico o político. Lo único que entiende Israel es la fuerza. Si tratas de convencerlos, son sordos y mudos. Si tratas a decirlos racionalmente que deben coexistir con los palestinos, ellos empiezan los gritos y las denuncias. Yo creo que solamente entienden lo que va a afectar su bolsillo. Y eso sí entienden muy bien. Petras, ¿a qué se debe ese apoyo de Australia y de Canadá sobre los israelíes? ¿Es la influencia norteamericana la que prima ahí también? Bueno, es la misma cosa. Hay organizaciones sionistas en todos los países que tienen representación. Yo creo que en Australia los sionistas tienen mucha influencia en lo económico, pero incluso hay una división entre los judíos, entre los incondicionales con Israel y los críticos. Últimamente tenían una gran movilización en Australia, produciendo un bloque de apoyantes de palestinos entre los judíos. Pero a nivel de élite, los grandes dueños de inmobiliaria, sector financiero y los medios, los sionistas tienen mucha influencia y compran los políticos tanto en Australia como en Canadá y en Estados Unidos. No se puede disminuir la idea de que los gobernantes en estos países están sometidos a la influencia económica y política de los poderosos grupos reducidos de sionistas. Y digo reducidos, pero cada vez más los actos violentos y obscenos de Israel, incluso está alienando los sectores judíos más moderados y dicen ya hasta aquí nomás, es tan repugnante las actividades, pero el elite, el grupo duro, sigue manteniendo una disciplina sobre sus organizaciones. Incluso en Argentina, la DAIA y otros grupos siguen incondicionales. No importa cuántos niños han asesinado, ellos siguen un apoyo ciego. Y creo que lo mismo pasa en Canadá. Hemos visto Canadá exactamente lo que pasa en Norteamérica. Tienen enorme influencia en Toronto, alguna influencia en Montreal, que son los claves de la política en Canadá. El Partido Liberal, el Partido Conservador, incluso los socialdemócratas han aceptado el dinero de sionistas y la influencia de los medios de comunicación masiva y siguen sometidos. Petras, ¿cómo hace tiempo que no lo hablamos? ¿Cómo marcha el gobierno de Peña Nieto ahí, en la frontera mexicano-norteamericana? Bueno, siga entregando el petróleo y todos los minerales del país. Es el gran presidente entreguista en los últimos años en toda América Latina. El gran acto nacional en los años 30 del siglo pasado por el presidente Lázaro Cárdenas ya está revertido. Las grandes compañías petroleras norteamericanas, todos han tomado posiciones preparando una invasión de México. La violencia sigue, los carteles de narcotraficantes, hay milicias populares, tratan de defenderse contra los carteles, pero el gobierno los acusa de violentos y toma partido con los carteles contra la autodefensa. En otro lado, podríamos decir que en México la economía marcha muy mal, muy abajo de las proyecciones gubernamentales, más cerca del 2% que más. Es un país estancado, que cientos de miles que tratan de escapar la pobreza en la fuga por la frontera norteamericana. La causa es fácil de entender. El libre comercio con los Estados Unidos destruye las posibilidades de empleo en el campo. Los pequeños agricultores no pueden competir con el maíz y los frijoles subvencionados por el gobierno norteamericano en su propio país. No encuentran trabajo en la industria por estancamiento. Entonces tienen que abandonar el país y eso es la razón que hay una gran crisis de inmigrantes en la frontera. México anda muy mal. Petras, justamente dejamos estos minutos finales para otros temas que de repente nosotros no conocemos y que tú estás trabajando sobre ellos. Cualquiera que tengas, lo compartimos a partir de este momento. Bueno, la primera cosa que debemos considerar es que Estados Unidos vuelta a la guerra en Irak. Ahora tirando bombas, tiene más de 500 fuerzas especiales involucradas en la guerra terrestral, han canalizado medio mil millón de dólares para financiar el régimen en Bagdad, el régimen en Kurdistán, están canalizando armas de todo tipo en el norte con kurdos. Los kurdos están bajo la dirección norteamericana y todo el pretexto es humanitario. Otro ejemplo del pretexto humanitario. Recordamos la intervención humanitaria en Yugoslavia, Libia, Siria, todos mentiras, inventaron atrocidades para justificar la agresión militar, pretextos que no sirven para convencer a nadie. Aquí en Estados Unidos hay gran resistencia a este nueva intervención militar en Estados Unidos. Yo creo que Irak va a continuar en un conflicto. Poco a poco los Estados Unidos vuelve en gran medida a intervenir otra vez en otra guerra que no tiene perspectivas, porque las quejas, la resistencia tiene un base muy fuerte en la ocupación norteamericana, y cada vez más presencia norteamericana más aumenta y amplía las fuerzas en oposición. Yo creo que el hecho que Estados Unidos entra el conflicto va a profundizar la naturaleza de la oposición. El segundo tema que quiero tocar es el Ucrania, donde el gobierno títere de Kiev está tirando bombas sobre la ciudad de Donetsk, forzando la fuga de más de 200.000 personas para escapar la destrucción. Misiles, artillería, está atacando los lugares más poblados. Este tipo de genocidio no han recibido la publicidad que debe. Y yo creo que el Ucrania ahora es el eje de la agresión occidental. Busca en cualquier forma a destruir cualquier influencia progresista para imponer un gobierno neoliberal pro-OTAN. Y eso es la razón que están imponiendo sanciones sobre Rusia para evitar que Rusia intervenga en apoyo de los federalistas en el este. Y quiero terminar con una cosa que debemos entender. Aquí, este fin de semana, en St. Louis, Missouri, en el medio occidente de Estados Unidos, la policía mató un joven de 18 años, un negro desarmado, y simplemente por el hecho de que era negro. Lo agarraron, lo ponieron en el coche de policía y lo mataron a quema blanca frente a una audiencia de negros. Y como resultado de eso hemos visto un enorme brote, un levantamiento violento, donde los vecinos y familiares y la juventud en general se levanta. Y no es la primera vez que hemos visto este tipo de acción por la policía. Tienen el dáctil fácil y que actúan, tiran primero y discuten después. Y ahora este hecho no es simple que mataran a un joven, pero que la comunidad responde acusando a la policía. Y gracias a la nueva tecnología con vídeos, los vecinos tienen el foto del asesinato, y eso han dado pruebas que no es simple un intercambio de acusaciones. Tienen pruebas de que era un asesinato puro y duro. Y la policía, el gobierno federal no se mueve. El presidente Obama, supuestamente un negro, actúa en favor de la policía blanca. Y eso me parece es una indicación de situación violenta, detonante, de otra protesta que pueden surgir. Muy bien, Petras, realmente graves estas cosas que nos estabas narrando. Te queremos agradecer, como siempre, estos análisis, y te extendemos la invitación para el lunes próximo, como siempre, a las 11:30. Bueno, muchas gracias, Churi. Es un placer participar en este programa. Ojalá que las soluciones de problemas empiecen. Pero en todo caso, creo que Uruguay y Mujica y los congresistas tienen una oportunidad de abrir un nuevo capítulo sobre el desarrollo del país, siempre que actúan con rapidez y no permiten que Brasil y Argentina aprovechen esta apertura para conseguir el mercado y Uruguay quede con el pequeño pedazo de la nueva mercado ruso. Muy bien. Petras, un abrazo enorme. Un abrazo, chao. Que pases bien.